Bueno, pues 10 y 48 minutos, avanzamos en este Suelta la Olla y nos vamos ya hasta tierras vizcaínas. Charlamos con Óscar Aranda, compañero de la 97, y como siempre, pues de la actualidad de Vizcaya. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues hoy vamos a empezar con esa multinacional, con Uber. Fíjate que hemos conocido hoy los últimos datos de Uber, que sigue perdiendo dinero a expuertas a nivel mundial, y no solamente eso, sino que está en mínimos en bolsa. Llamativo, que se siga manteniendo un chiringuito de estas características. ¿Qué intereses hay por detrás? Y que, bueno, pues también es noticia, en este caso, en Bilbo. Óscar. Sí, pues decían que no. Nos lo repitió en numerosas ocasiones el concejal de movilidad, Alfonso Gil, que Uber no tenía cabida en Bilbao. Ya. Que no aportaba nada al parque de taxis y de desplazamientos de, bueno, de este tipo por Bilbao y Vizcaya. Pero al final, pues ha llegado, se ha instalado y ha empezado pues a tener clientes que optan por bueno, pues por estos servicios. Generalmente, pues turistas y personas que se desplazan hasta el aeropuerto o vienen de él, el aeropuerto, que es al final donde sacan el pico para, ¿no?, tanto taxistas como ahora cuando vuelvan, cuando vengan, que ya han llegado, pues la gente de los conductores, las conductoras de Uber. Bueno, decía Alfonso Gil que iban a poner todos los medios para que no llegase, pero ay, amigo, el capitalismo es esto y mucho más, y la libre competencia pues hace que incluso sectores tan regulados como el de taxistas pues entre en una dinámica neoliberal y protagonizada por multinacionales sin apenas regulación laboral y que campan a sus anchas en un mercado laboral de servicios pues cada vez más precarizado en muchos sectores laborales y con poca capacidad o voluntad de querer atajar y valorizarlos por parte de las instituciones, ¿no? El 31 de octubre empezaron a funcionar los primeros 20 vehículos adscritos a la plataforma Uber, que ya circulan por el área metropolitana, incluido el aeropuerto, como decíamos, a través de licencias VTC, sí, que es algo que siempre que son estas licencias VTC, y que son las licencias que se dan a pues a choferes para por ejemplo, pues llevar limusinas en despedidas de solteras, de solteros, o en viajes institucionales, o cuando incluso pues la ETB lleva pues a colaboradores o colaboradoras a sus sedes pues para que participen en programas como los que hay por la tarde y así, pues también se dan este tipo de licencias. Y han aprovechado estas licencias, estos permisos para conducciones especiales, les llaman, y a través de la aplicación que tienen, pues conectan con los usuarios y usuarias que requieren estos servicios. Bueno, es así como funciona un poco Uber y Cabify, que también está, pero bueno, que se espera que llegue también. El sector de los taxis, como no, pues anda muy enfadado porque lo califican de una intromisión o una competencia totalmente desleal, aunque seguirán siendo los únicos que puedan estacionarse en paradas de taxis y coger clientes pues que levanten la mano en alguna calle pues requiriendo los servicios de taxistas. Algo que dicen que estará prohibido para Uber, que necesitarán un conveniado previo a través de esta aplicación pues para poder contratar los servicios. En otras ciudades como Barcelona o Valencia pues se han hecho normativas para regular estos servicios y que exigen una contratación con un tiempo mínimo de una hora, algo que en Bilbao, en Vizcaya o en el gobierno vasco pues han sido incapaces ni tan siquiera de plantear, o las que han realizado por no tener incidencia pues para impedir la entrada de Uber en Bilbao. Bueno, entonces las asociaciones de taxistas andan, como decíamos, muy enfadadas porque les parece una provocación la entrada de Uber en Bilbao y encima sin avisar. Parece ser que el concejal de movilidad, Alfonso Gil, pues se enteró el día anterior o eso dijo, ¿no? Yeah. Comentan las asociaciones de taxistas como Radio Taxi, Taxi Bilbao y demás, pues que quieren controversia, dicen, y que buscan una respuesta violenta por su parte, que no se van a encontrar porque, como dicen, confían en el ayuntamiento y el gobierno vasco para garantizar lo que denominan un órdago de una empresa privada al estado de bienestar. Bueno, otros partidos políticos, bueno, pues han manifestado pues y han lamentado esta llegada de Uber a Bilbao, como EH Bildu, porque dicen que es una amenaza a un servicio público del que viven 800 familias de Bilbao y 1.300 en toda Vizcaya, que estas familias, todos estas taxistas, o que pagan impuestos, seguros, de autónomos y demás, y que suponen al mes unos 1.800 euros, y que en cambio pues Uber o Cabify pues se ahorran muchos de estos pagos haciendo lo que denominan desde H. Bildu elusión fiscal y precarización laboral con pretensiones de apoderamiento de este mercado, del mercado pues del taxi, ¿no? Bueno, y como comentas que encima, aún así, estas empresas pues andan muy bollantes, pues yo la verdad es que no entiendo nada. Ya, Uber, no sé cuál es la... cada año que pasa a nivel global, va elevando su agujero económico, es terrible. Y ya no solamente eso, sino que en bolsa están mínimos. Dices, ¿cuál es el interés, si no fuera de cambio social, entre otras cosas, ¿no? De mantener una empresa de estas características que pierde dinero continuamente? Es un, para reflexionar, ¿eh? Nos valen a todos un poco, porque dices, hombre, pues alguien que pierde dinero y vuelve a perder dinero y vuelve a perder dinero, pues ¿y quién lo mantiene? ¿Quién lo está manteniendo? La verdad es que hoy en día hay un montón de empresas, de startups, aplicaciones varias y tal, que es difícil comprender esta lógica capitalista, que es difícil entender cómo monetarizan servicios que ofrecen de una manera gratuita. No, la verdad es que muchas veces es difícil comprender dónde sacan beneficios algunas aplicaciones, algunas startups, algunas empresas como la que comentas de Uber, ¿no? Es algo que a mí se me escapa por lo menos, no sé. Bueno, al final quieren desregular absolutamente todo. Y probablemente haya muchos bondadosos, generosos que aporten fondos, ¿no?, a ese tipo de proyectos. Pues precisamente para incidir en ese cambio social profundo que ya va más allá del capitalismo, ¿no? Ya es, ya son unos cuantos pasos más por encima del propio capitalismo. No sé, pero esos son los datos, ¿eh? Lo he leído hoy mismo. Uber, aquí lo tengo en el Confidencial. Uber se hunde en bolsa mientras sigue aumentando el agujero en sus cuentas. La compañía, dice, ha conseguido superar las estimaciones de Wall Street, pero perdió más de 500 millones en los últimos tres meses, 500 millones de dólares. Y sus acciones han vuelto a caer más de un 8%, además del agujero real de dinero que tiene. Sigue perdiendo dinero, mucho dinero. Pues muy bien. Felicidades, a la mal llamada economía colaborativa. Que no deja de ser pues el esclavismo del siglo XXI, entre otras cosas. Bueno, seguimos. La última película de Ken Loach, no me acuerdo cómo se llama el título, Ken Loach en una entrevista hablaba precisamente de eso, ¿no? Que eso de la economía colaborativa que está llevando a la a la precarización absoluta de una buena parte de la población, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno, pues veremos qué sucede, porque acordaos de lo que pasó en lugares como Madrid y Barcelona, el conflicto que hubo a cuenta de todo esto. Veremos si el gobierno vasco y los ayuntamientos se dan por enterados. Nos vamos a Ermua, porque la Asamblea de Mujeres de la localidad alertaba sobre algunos cambios que parece que pretende hacer el ayuntamiento, tanto en la Casa de la Mujer como en el área de igualdad. ¿Qué sucede? Pues sí, lleva un tiempo muy preocupada por la deriva que dicen que está teniendo últimamente el ayuntamiento, gobernado por el PSE, con respecto a las políticas de igualdad del municipio y el futuro de la Casa de la Mujer. Hay que recordar que este pueblo, pues que ha sido pionero en poner en marcha, impulsada desde la iniciativa popular y feminista de Esma, pues de la primera Casa de la Mujer en toda Vizcaya y la segunda en todo el Estado, la constitución en los años 80 del primer o los primeros Consejo de Igualdad Municipal, la formación y el empoderamiento de las mujeres, incluso la creación de la primera plaza de técnica de igualdad en un municipio vasco y de las primeras en todo el Estado. Pues ahora parece que todo esto, pues que bueno, que los criterios del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ermua han cambiado, que quieren dar pasos atrás, que no quieren contar con el movimiento asociativo y feminista, que ha sido precisamente el que ha impulsado todas estas iniciativas a nivel municipal en Ermua para, bueno, pues tener unas políticas de igualdad que de verdad incidan en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. nombres. Y bueno, y que ahora, pues que eso, que están dando pasos atrás y casi ni comunican a las propias empleadas de la Casa de la Mujer de los pasos que están dando, ¿no? Que lo quieren hacer todo pues sin contar con nadie, ¿no? Parece ser que intentaron en el último Consejo de Igualdad, desde la Asamblea de Mujeres de Ermua, en el último Consejo de Igualdad intentaron abordar este tema y el Ayuntamiento lo que hizo es directamente suspenderlo, ¿no? Que es algo que no pasaba desde su constitución en el año 91, que ya ha pasado años. Además, han despedido a dos personas, se han suspendido actividades y no se ha cubierto un concurso nuevo tras la finalización del contrato que tenían con la empresa Hortadas. Es decir, están ocurriendo cosas raras, se están dando pasos atrás, y algo pues que ha empezado a denunciar la Asamblea de Mujeres de Ermua, pues para que todo lo que se ha conseguido en estos años, todas las políticas de igualdad, como decíamos, en este ayuntamiento, en este pueblo Ermua, que ha sido pionero en todas estas políticas de igualdad, pues que pues por eso andan preocupadas de que no se den pasos atrás y que sigan tanto el Consejo de Igualdad como todas las actividades que se realizan, pues como se han realizado hasta ahora. Y bueno, y esa es la queja o la preocupación que tiene nuestra Asamblea Feminista. De acuerdo. Bueno, pues seguiremos pendientes también de este tema. Vamos con el bloque de conflictos laborales. Pues sí, tenemos que hablar en muchas ocasiones de estos temas. Siguen, por un lado, siguen las movilizaciones en piscinas y polideportivos de Vizcaya, que están teniendo una huelga de 15 días con bastantes afecciones en las instalaciones de este tipo en Vizcaya. Muchos espacios están cerrados por falta de personal, porque está ejerciendo su derecho a la huelga y que está teniendo una incidencia importante. Y bueno, y está a la espera a ver si se negocia lo que están pidiendo estas trabajadoras y trabajadores de piscinas y polideportivos de Vizcaya. Por otro lado, el metal de Vizcaya pues sigue sin firma del convenio, la patronal sigue en posturas cerradas y no abre una negociación. Y el sábado volvimos a ver a Urkullu en un mitin electoral en Baracaldo, pues apelando a estos trabajadores del metal que abandonen sus reivindicaciones y que apelen a la responsabilidad. Otra vez. Mientras por otro lado la Ertzaintza identificaba a decenas, no sé si a todas las personas que estaban participando en una protesta delante del mitin de Urkullu, incluso nos ha llamado la atención que la Ertzaintza impedía el derecho a la información a decenas de periodistas que ahí estaban cubriendo este acto electoral de Urkullu, aludiendo que si no estaban en nómina trabajando en sus medios de comunicación, que no podían cubrir este acto electoral. Esto es algo que nos ha llamado bastante la atención. O sea, que si tú trabajas, como en muchas ocasiones pasa, como periodista o fotógrafo en un medio de comunicación de manera autónoma, como es en muchos de los casos, pues que no podías cubrir ese acto. Y la Ertzaintza lo impedía directamente. Me parece algo, bueno, no sé, que llama bastante la atención. Sí, la verdad que sí, en fin. Y bueno, y seguimos con este bloque de conflictos laborales, y también las limpiadoras de Bilbao Kirolak pues reclaman un descanso ininterrumpido de 48 horas que ahora no se cumple, y la empresa subcontratada de Bilbao Kirolak, que es Saintzen, pues no cuida a sus trabajadoras y niega este derecho, ya que solo pueden librar los domingos, ¿no? Cuando parece ser que el Estatuto de Trabajadores establece que, bueno, pues que trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 48 horas de descanso ininterrumpidas, y ahora parece ser que en esta empresa pues solo los domingos. Y estas trabajadoras, antes de esta situación, pues han empezado con movilizaciones como la que va a tener lugar hoy mismo a las 12:15, creo que está prevista, en la calle Navarra, que es donde tiene pues las oficinas Bilbao Kirolak. Bueno, seguimos con otros asuntos entonces. Sí, pues acabamos hablando de la Plaza de Toros de Vista Alegre, que bueno, que es como algo tan ya es añejo de por sí, sí el tema de sí, los sí. toros antiguo, pero las adjudicaciones que se hacen, lo primero es que la Plaza de Toros pertenece al Ayuntamiento de Bilbao y a la Casa de la Misericordia, que es un organismo que habría que investigar más qué hay detrás, porque parece ser que tiene un poder tremendo en Bilbao, y que son los que, bueno, no sé si tiene más el más poder en la Plaza de Toros, la Casa de la Misericordia, que que el Ayuntamiento de Bilbao, porque viendo las actuaciones que están realizando, pues no sé, que queda ahí en duda. Y bueno, y ahora está siendo, bueno, desde que se dio la concesión por otros 15 años a la sociedad que se llama a la Sociedad Toreo Arte y Cultura, que es un nombre sí, muy apropiado para, sí, luego para lo que sería la realidad, que es asesinar toros, ¿no? Bueno, y le han dado esa nueva concesión después de un trámite largo, que han pasado algunos años hasta que se haga, bueno, y ahora hay otra empresa que ha solicitado la suspensión temporal de este contrato al considerar ilegal el proceso de adjudicación. Y tanto esta empresa, que parece ser que la que tiene la plaza de ¿cómo se llama? La plaza de toros de Madrid, de las ventas, ¿no? Se llama, ¿no? Las ventas, y, sí, pues tanto es la empresa que también está en la Plaza de las Ventas de Madrid como otras que también se presentan en este concurso denuncian pues favoritismos, unas bases en el concurso muy sectarias, dicen, y que beneficiaban claramente a la familia Chopera y al magnate mexicano Alberto Valleres, que parece ser que es el que pone el dinero, y que son los amos, parece, pues de la Plaza de Toros, y que no hay quien los saque de ahí. Entonces, pues, bueno, la trampa, ¿no?, de que se abre una nueva adjudicación, un nuevo concurso para que presenten diferentes empresas, pero claro, lo hacen ad hoc para que la empresa, para que esta sociedad Toreo Arte y Cultura pues siga ganando este concurso hasta que haya corridas de toros, que esperamos que sea en el menor tiempo posible. Bueno, tiene narices que todavía en el caso de Bilbo haya empresas pegándose por la plaza. Eso es. Porque en otros sitios como Gasteiz no. Dicen que tampoco es tan rentable, ni mucho menos, porque cada vez va mucho, por suerte, va a caer menos gente. Ya, pero es por amor al arte y a la cultura, ¿no? Será por eso, por lo que se apuntan. Por amor al arte. Esa se llama Toreo Arte y Cultura. En fin. Bueno, Óscar, vamos con la agenda. ¿Qué tienes por ahí? Venga, pues en la agenda tenemos cuatro notas. Por un lado, una semana político-cultural, que le llaman, que han organizado en Saspicatu, ya empezó el lunes y va a acabar el domingo, con ahí toda la semana, pues actos, tanto charlas, por ejemplo, ayer hubo una sobre los jóvenes y el juego, esto que últimamente se está hablando, bastante de lo de las casas de apuestas y todos estos temas. Para hoy a las 7 hay una charla de, bueno, titulada LGTB, anticapitalismo A, mañana unas olimpiadas, y luego pues el fin de semana actos más de tipo conciertos, teatros, y el domingo pues una mendimarcha al Pagasarri. Eso por un lado. Por otro lado, en Atxondo siguen con las movilizaciones contra el TAP. Es el único tramo que todavía está por adjudicar o que está en proceso de adjudicación. Sí. Y han organizado para este sábado una mendimarcha a las 10 desde la plaza de Atxondo. Y luego también el sábado hay una manifestación convocada por Sare Antifascista, eso es racismo, y la coordinadora Ekaña que Goitasortzi, con el lema Cristal Apurtu en Gaia, la noche de los cristales rotos, bueno, pues para recordar todo esto que ocurrió en Alemania en estas, bueno, y va a ser eso, el 8 de noviembre a las 7 de la Riaga. Y para acabar queremos hablar un poco del Cinebi, que este año tiene un fuerte carácter social. El Cinebi va a empezar, a ver qué día empezaba, que lo vea, del 8 al 15 de noviembre, y este, como decíamos, pues se van a proyectar varios documentales interesantes, uno sobre la lucha de Toit, otro sobre pues el asesinato de Gladys de Vestal. Hay un ciclo de mujeres de realizadoras palestinas, hasta van a hacer un documental original del año 50 y algo, cuando sobre el funeral de Stalin, o sea, como un documento histórico de 2 horas o 3 horas sobre cómo se realizó este funeral de Stalin. Bueno, yo que sé que hay propuestas interesantes. Curioso, y que se nota, sí. que se nota que ha habido un cambio desde hace 2 años, cambió el infame el director que había antes en Cinebi, que era Ernesto del Río, que era una persona, bueno, es una opinión muy personal, me pareció un impresentable, y ahora pues cambió la dirección del Cinebi. Ahora está Vanessa Fernández, y parece ser que pues que ha habido importantes cambios en el Cinebi y han dado al festival pues otro carácter, y en este caso un carácter pues mucho más social. Perfecto. Bueno, pues nada, disfrutarlo en este caso. Pues nada, Óscar, nos escuchamos la siguiente semana. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.